O sea, usted empezó a escuchar de recuperaciones que se hacían Sí, en otros lados. sí, ¿Y cómo sí. se enteraba? No, pues cuando, bueno, un muchacho es muy vagamundo, yo estuve como 2 años en Santander preso también. ¿Ah, sí? Sí, entonces allá, cuando yo estuve preso allá y llegaban gente detenida de recuperaciones. ¿Y usted por qué estuvo preso? Yo como era molestoso en ese tiempo, muchacho, ¿qué? Entonces llegaban gente de recuperación de tierra a tiempo, los cogían 20, 30, 50 y los metían en la cárcel. ¿Pero usted lo metieron por la recuperación o No, a por mí otra no, cosa? a mí no. ¿Por qué lo metieron? A mí me metieron por vagamundo.